A ver mi loco bandoneón, canta tu misa en este bar. Tus ángeles dirán el salmo del halcón. Igual que palomares, tus teclados se abrirán y en todo habrá un temblor de más allá. Mi loco bandoneón, ladrón de sombras de mujeres, tu nácara se robó las lunas que no están, y un reo Lucifer deseaba en tu frasear, compadres wagnerianos que aún te sangran por la voz y muerden mis dos manos. Y al doler me tocó yo. Ay, bandoneón, entre un pañal y un funeral saqué tu voz. Fanáticos de amor, amamos y al final un síncope de tangos nos retuerce en tu espiral. Tanto me intenté, tanto me decís tanto, que esta vez tocame vos a mí. Mi loco bandoneón, vamos por fin. Sápame ya dos manos, confesame hasta morir. ¿No ves, mi loco bandoneón? Están bailando en el café la flor del cabaret hombre de hormigón y vos quemando aceite con tu aceite fraternal. Le das a cada cual su comunión, mi loco bandoneón. El mundo está en el mostrador y escucha un alemán borracho de emoción. La magia en doble A te dijo que partió, y al alba con su armonio clandestino cantará el loco manicomio de los siglos que vendrán. Ay, bandoneón, entre un pañal y un funeral saqué tu voz. Fanáticos de amor, amamos y al final un síncope de tango nos retuerce en tu espiral. Tanto me entendés, tanto me decís tanto, que esta vez tocame vos a mí. Mi loco bandoneón, vamos por fin. Zapame ya dos manos, confesame hasta morir.